estamos viviendo una situación de un año dominado por un patrón de circulación atmosférica que ha generado este fenómeno de la Niña, que es un enfriamiento de las aguas en el Océano Pacífico a nivel del Ecuador y que impacta en los patrones climáticos a nivel de todo el globo. En nuestra región produce precipitaciones deficitarias. Lamentablemente, muchas regiones de nuestro país, muchos sectores de la provincia de Santa Fe, como ustedes mencionaban, no vienen solo sufriendo el impacto de este evento, de esta campaña, sino que están muy vulnerables en lo que hace a la disponibilidad de agua, la cantidad de agua que hay en el perfil del suelo, como por ejemplo zonas del norte de Santa Fe. Hay zonas del norte de Santa Fe que en nuestro registro están desde la campaña 2005-2006 sufriendo situaciones de déficit hídrico, lo cual, bueno, ante cualquier situación como la que ha ocurrido en estas últimas semanas, que es tener un diciembre prácticamente con precipitaciones nulas o muy escasas, y unos primeros prácticamente 10 días de enero sin lluvias y con altísimas temperaturas, genera esta situación muy dramática o muy difícil de superar para los distintos, para el crecimiento de los cultivos y las pasturas.